Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 11 de febrero de 2021, el día jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Aló, Bárbara, ¿está por ahí? Hola, muy buenos días, buenos Sergio, días. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y para todos los compañeros, compañeras y todos quienes se informan a través de Radio Nuevo Mundo, aquí y en el mundo entero, compañeros. Así es. Esto es una cosa muy internacional. Está bueno eso, desde Nuevo Mundo hacia el mundo, comer algo, ¿sí? Hacia el mundo, así es. Está bien. Oiga, Bárbara, bueno, hemos llamado este día jueves porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia, y sabemos que los trabajadores en general, cuando están en las calles, en las marchas o haciendo alguna exigencia, tienen algunos problemas también respecto a represión. Y en ese sentido, Bárbara Figueroa, como presidenta de la CUT, ¿cómo se garantiza, uno podría preguntarse, cómo se garantiza la seguridad ciudadana? ¿Cómo se entiende la delincuencia? ¿Cómo se entiende actos como los de este joven malamarista en Panguipulli? ¿Cómo se construye política pública sobre el tema al considerar el control preventivo, el de identidad, la militarización de carabineros? ¿Cómo se entiende, cómo se garantiza la seguridad pública, Bárbara Figueroa? Mire, yo creo que lo primero, Sergio, es que uno tiene que solidarizar con las familias de los tres jóvenes a estas alturas ya. Sí. En menos de una semana han fallecido, al menos algunos de ellos, en extrañas circunstancias, dentro de retenes, luego de ser detenidos. Y en el caso de lo ocurrido con Francisco, de manera flagrante, ¿no? En plena vía pública, durante la tarde, con todo el riesgo que eso significaba para cualquiera que pudiera estar transitando por la avenida de Panguipulli, incluidos niños. Yo creo que esto, si uno lo pone en perspectiva, cuando Carabineros hace 6 tiros en una situación absolutamente de descontrol y bastante, mirando las imágenes uno dice, mira, se ven por lo menos uno de los carabineros el que digamos hace la mayor cantidad de disparos. Uno dice, bueno, está, no solamente está descontrolado, sino que era una situación de temor y de pavor que es bastante llamativa respecto de una persona que tiene formación para el control del orden público, lo que podría haber puesto en riesgo la vida de otras personas, insisto, en situaciones donde nos quejamos todos los días de las balas locas y donde esto podría haber terminado también incluso en consecuencias mayores con más personas afectadas o incluso niños de haber estado transitando en ese minuto. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que señalar es la gravedad de la situación, lo grave que digamos que implica, digamos, estas acciones. Y por cierto que en ese sentido tengo la impresión de que, claro, hay debates distintos que uno tiene que hacer respecto a esta situación. Hay una institución, que es la institución de Carabineros, encargada de resguardar el orden público, que claramente ha sido superada por los hechos, que hoy día no tiene ni goza de ninguna legitimidad y reconocimiento por parte de la población mayor, y por lo tanto eso creo que a cualquiera, ¿no?, a cualquier actor social y político, no solamente lo llama a una digamos enfática, un enfático repudio, rechazo respecto de lo ocurrido en Panguipulli con Francisco y en Pedro Aguirre Cerda y también el joven boliviano, sino que además refuerza lo que han señalado distintos analistas, digamos, de estas materias. No recuerdo haber escuchado especialistas en materia de seguridad pública decir, mire, acá el debate sobre la refundación de la institución de Carabineros no es un problema caprichoso, que uno diga, oye, mira, pucha, que son penca, que son malos. Tiene que ver con que hay una institución que ya hizo una crisis profunda en términos de corrupción, de mal manejo, de la función para la que existen, y por lo tanto hoy día pensar una refundación efectiva de esa institución no es un debate que uno podría decir hay que sacárselo de encima o que tengamos que hacerlo en un tiempo más. Esto es una cuestión clave, fundamental, que requiere un análisis serio, responsable, y escuchar la voz de los expertos, que en estas cuestiones uno también tiene que ser capaz de entender que no todos tenemos por qué saber, pero lo que es evidente a todas luces y que nadie puede negar es que hoy día la institución de Carabineros no goza de prestigio ni de legitimidad, y por lo tanto una institución en la que la ciudadanía tiene una profunda desconfianza por el mal manejo de sus procedimientos y por los hechos de corrupción que hemos conocido, malamente puede encabezar la posibilidad del control y de la seguridad y ser la institución llamada a resolver la crisis. Entonces, eso, Bárbara, no quiere decir, eso no quiere decir que uno no tenga que escucharlo, eso no quiere decir que el director de Carabineros no pueda opinar, pero es evidente que acá se requiere escuchar voz de otros factores para ver una política a fondo que permita responder a esta institución. Distinto es, Sergio, y yo diría que ahí uno tiene que hacer la distinción respecto de dos debates. Ese es un debate, el más estructural, el más profundo. Distinto es las responsabilidades políticas. Y yo creo que acá un gobierno que apostó desde el día uno en todo tipo de manifestación a decir, mire, este es un problema de orden público y lo vamos a controlar a como dé lugar, si no hacerse cargo de las cosas de fondo, del debate de fondo, de las demandas de fondo, efectivamente es un gobierno que tiene que responder. No es un problema personal, no es un problema de la institución. Aquí hay una responsabilidad política de quienes han dicho que lo que se ha vivido en Chile, estallido social mediante, es una crisis de orden público y no una crisis política. Y quienes pusieron entonces una doble cuota de responsabilidad en instituciones como Carabineros, Fuerzas Armadas y otros, es también el gobierno. Y ellos no pueden decir, oigan, mire, ya, juzguen a los que han puesto el pecho a las balas y nosotros nos escondemos. No, ellos tienen que responder. Por eso es clave el rol del ministro del Interior, por eso es clave el rol del presidente, no solamente el ministro, me refiero, del Interior hoy día, Delgado, sino que lo que ha sido una política de Estado, una política de los ministerios del Interior, incluido Blumen, en ese debate, hoy día candidato a la convencional, que nos ha hecho cargo de las violaciones a los derechos humanos, porque eso se naturalizó. Y cuando un gobierno asume naturalmente que el costo del orden público puede significar las vidas incluso de compatriotas o de hermanos extranjeros que están en nuestro país, entonces uno dice, bueno, ahí ya el problema no es solamente de la institución que puede estar en una crisis profunda, sino que ya es un problema político. O sea, si aquí no nos hacemos cargo de esa otra parte también, efectivamente vamos a estar en un escenario donde vamos a seguir en lo que resta de este gobierno, que es prácticamente un año, en una situación... yo diría no solamente de incertidumbre, sino que abiertamente de violación a los derechos humanos. Y eso yo diría que es un escenario al que no nos podemos seguir enfrentando, y por eso yo comparto lo que han hecho sectores de oposición, incluso desde la bancada del Partido Comunista y otros, exigiendo que pese al feriado legal, al tiempo de descanso natural y necesario que tienen que tener los funcionarios del Congreso y las instituciones, eso no puede significar que en una situación tan grave como esta no se hubiese convocado de manera extraordinaria a una sesión especial para identificar estas responsabilidades políticas y un camino a seguir. Bárbara Figueroa, lo que usted nos señala, creemos que es bastante grave, en el sentido de que usted advierte de que existe una normalización, una naturalización prácticamente de la violación a los derechos humanos, si la interpretamos bien, ¿no? Ahora, ¿quién es lo que hemos vivido en la práctica? Si uno mira entre el costo de vidas humanas, los mutilados y la represión a las distintas movilizaciones y manifestaciones de todo tipo, evidentemente que lo que tenemos acá es una impunidad frente a la violación de derechos humanos que se ha transformado en la norma, y eso es muy peligroso, no solo para hoy día, sino que para lo que viene, y si no tomamos cartas en el asunto, vamos a tener un presidente que impunemente, mañana, va a pasearse por el mundo, a dar charlas como expresidente, y que no se va a hacer cargo nunca de lo que ha significado la violación a los derechos humanos en el país. Vea, pero ¿quiénes deben responder a su juicio, Bárbara Figueroa? ¿O quién debe responder? Y al mismo tiempo le consultamos cuál es el rol, por tanto, de la oposición, un rol efectivo con lo que usted nos relata esta mañana. Yo creo que, mira, yo creo que es una situación compleja, no cabe duda. Se han hecho acusaciones, se han hecho emplazamientos, se han hecho estos juicios políticos, ¿no?, a los ministros del Interior, y pareciera ser que eso no ha logrado ser lo efectivo que se requiere para el debate que tenemos hoy día. La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha tratado de llevar esto a tribunales internacionales. A mí me parece que es un camino más que justo y necesario. O sea, lo que uno no puede permitir es que este tipo de situaciones y esta política de Estado impuesta por un presidente de la República, que entiende que los problemas políticos, los problemas de desigualdad, que los problemas de inequidad se resuelven por la vía del control del orden público a costa de lo que sea, incluido en ella la violación a los derechos humanos, eso tú no solo tienes que abordarlo a nivel nacional a través de las distintas acusaciones constitucionales o los emplazamientos políticos o la demanda por salida de personeros. Hoy día eso también requiere, y yo en eso comparto lo que se ha hecho por parte de distintas organizaciones, los juicios políticos fuera. La denuncia a los organismos internacionales, y por cierto que llevar estas situaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, me parece que es sumamente necesario, aun cuando uno dice, ¿no? Y quizás lo que más molesta, ¿no? Y lo que más genera impotencia es que uno dice, bueno, pero estos son procesos largos, ¿eh? No vamos a poder verlo a la vuelta de la esquina, no vamos a poder hacerlo con un presidente en ejercicio probablemente. Bueno, lo importante acá es que más allá de que esto pueda ser largo, que pueda ser tedioso, que es un costo, porque esto requiere mucho trabajo, es necesario, es fundamental, porque lo que tú tienes que sentar es el precedente de que este tipo de práctica, si no tienen juicio, si no tienen sanción, si quedan impunes en tu país, siempre existe un camino para que tú puedas esto ratificarlo, no permitir la impunidad y consolidar una posición de defensa de los derechos humanos, incluso en tribunales internacionales. Yo creo que hoy día Piñera tiene que ir a un juicio internacional, tenemos que llevarlo a un juicio internacional, aquí no hay otro camino, ¿ah? Acá no puede ser que mañana este presidente pase a la historia como que, ah, bueno, y aquí estuvo Piñera, ah, para el estallido social, que estuvo Piñera para el 2011, y nada se diga, nada se haga respecto de las violaciones de los derechos humanos. Piñera tiene que ser un hombre que en el mundo se entienda que más allá del voto popular que lo eligió, porque ellos siempre se avalan en eso, ¿ah? No, pero que aquí fue un presidente legítimamente electo, fue un presidente que actuó con las peores prácticas y que en los hechos, pese a ser elegido de manera popular, tuvo prácticas de dictadura. Y eso tiene que quedar claro a nivel internacional, y es sobre lo que uno tiene que trabajar para futuro, digamos, ¿no? Pensando hoy día, pero entendiendo que esto es un proceso que genera mucha impotencia porque no son de corto alcance, no se resuelven en un par de semanas, y por lo tanto uno entiende, digamos, la indignación que eso provoca, pero no por ello los actores sociales, los actores organizados, los actores políticos no vamos a entender que es necesario que en cualquier lugar del mundo Piñera sea reconocido como lo que es, un violador de derechos humanos, más allá de haber sido electo por el voto popular. ¿Ah? Y de andar dando cátedra respecto de cuáles son los sistemas democráticos o no democráticos en el mundo, ¿ah? Porque aquí tenemos un presidente que tiene la tupé de andar hablando en el mundo respecto de cómo se tiene que ejercer la democracia, y que no tiene ni un ápice de este reconocimiento del valor de la democracia y de la defensa de los derechos humanos en el propio país. Bárbara Figueroa, hay una cuestión clave. Y lo otro, por cierto, que lo que ya han señalado los partidos de oposición, yo creo que en ese sentido han hecho lo correcto. Lo que pasa es que muchas veces acá uno, efectivamente, la indignación es tan grande frente a estas situaciones que uno quisiera que esto pudiera ser mucho más. Convocatorias a movilizaciones, yo creo que evidentemente a nosotros se nos ha señalado, mira, ahora, nosotros tenemos también varios de estos temas, los hemos llevado a reclamaciones y los hemos llevado a quejas en la propia OIT, de tal manera también de que esto sea una contribución desde el movimiento sindical. Pero creo que hoy día, junto con todo lo otro que podemos hacer, la demanda por salida de ministro, la demanda por el director de carabineros, por la profunda reformulación de la institución. Algunos dicen, no, mira, tenemos que acabar con esta institución. Sí, pero, o sea, refundarla en la práctica significa, de todas maneras, hacer algo distinto y cambiar lo que hoy día tenemos. Por lo tanto, ahí a veces pareciera ser que caemos en debates que son más estéticos que reales. Evidentemente que cuando uno dice, mira, hay que refundar esta institución, lo que tú estás diciendo es que tiene que terminar de ser lo que es hoy día. Bueno, no hay ninguna otra manera de poder pensarlo, insisto. No solamente respecto a la violación a los derechos humanos, sino que también lo que está ocurriendo con los hechos de corrupción que han sido Vox Populi y que también dan cuenta de una institución que está profundamente corroída. Entonces, acá no, en eso no nos podemos llamar error. Pero creo que, insisto, acá hay una cuestión que es clave, y es que Piñera no puede pasearse por el mundo, nunca más. Ser juzgado por tribunales que den cuenta de que aquí hubo un violador de derechos humanos. Bárbara, la notamos con mucha convicción e indignación en sus palabras, y sobre todo con mucha convicción de lo que nos señala. Ahora, usted es candidata a constituyente en el distrito 12, en la Florida, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, Puente Alto. Si bien es cierto, es un distrito, uno podrá mirarlo tal vez desde lo local, la construcción de una constitución, la constitución de la República. ¿Cuál es el compromiso a respecto de lo que usted nos ha relatado esta mañana, de lo que con mucha fuerza, convicción, nos ha señalado? ¿Cuál es el compromiso de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, ante la ciudadanía frente a estos temas? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Constitución? ¿Se puede hacer algo desde los constituyentes, Bárbara Figueroa? Yo creo que sí, es parte del debate que uno tiene en los territorios. Este sistema es bien perverso, ¿eh? Yo creo que hay que decirlo. Se juntó. Algunos dicen, no, bueno, fueron las circunstancias, no, lamentablemente como se corrieron los plazos del plebiscito, todo eso significó que finalmente tuviera que hacerse en un... Fue como un combo, ¿eh? Un combo electoral. El proceso de abril, donde se van a elegir gobernadores, alcaldes, concejales. Pero fíjate que yo creo que eso es bien perverso porque atenta contra un elemento que es clave, y es que el proceso constituyente y la elección de los convencionales efectivamente es de los hitos que vamos a vivir junto con el plebiscito y la llegada a este camino, ¿ah? Que algunos tanto valoran, dicen, bueno, es el camino institucional. Yo siempre insisto, este es un camino a contracorriente, fue un camino que se impuso no por convicción, se impuso por temor, ¿ah? A la movilización y al alcance que esa pudiera tener. Pero independientemente de eso y de las críticas que hemos hecho, estamos frente a un proceso que tiene una trascendencia superior a cualquier torneo electoral. Y tengo la impresión de que haberlo juntado o que haya coincidido, ya, bueno, digámoslo así, que coincida el proceso de elección de convencional con las elecciones en los territorios, alcaldes, concejales, gobernadores, gobernadoras, le resta o de alguna manera impide que tenga toda la relevancia el proceso de elección convencional. ¿Y por qué lo digo? No por los que somos candidatos, digamos, porque nos da un pelo de la cola, nosotros somos, digamos, instrumentos en este debate. Pero tal como tú dices, Sergio, frente a las situaciones críticas y graves que hemos identificado en nuestro país, desde la violación a los derechos humanos, que era un... yo diría que, sobre todo, piensa tú, para las agrupaciones de derechos humanos, para quienes hemos vivido, digamos, la tortura de cerca con nuestros familiares, con nuestros hermanos, la política de exterminio, hace menos de 50 años, yo creo que el peor de los mundos, ni en el peor de los mundos nos hubiésemos imaginado que a la vuelta de la esquina Chile iba a estar viviendo una vez más la violación de los derechos humanos hoy día institucionalizada. Creo que eso probablemente es lo que a algunos nos genera mayor nivel de tensión y de indignidad con esta situación. Cuando aún no terminamos de resolver verdad y justicia plena y aún tenemos impunidad respecto a lo que fueron las violaciones a los derechos humanos y la matanza en plena dictadura, hoy día, bajo el marco de lo que se supone son regímenes democráticos, resulta que volvemos a las mismas prácticas. Y ahí uno dice, bueno, no hemos aprendido nada, ¿ah? Nos falta mucho y probablemente eso hace mucho más justa y nos hace valorar de una manera mucho más, yo diría que con mucho más altura también, la lucha que han dado las organizaciones de derechos humanos. Y efectivamente, esas son materias que tienen que ser abordadas constitucionalmente, sí, no solamente respecto de la garantía, de la protección, del resguardo de los derechos humanos de la población como derechos fundamentales a la hora de construir la nueva constitución, sino que también, Sergio, yo creo que esto nos pone el doble desafío. Yo insisto, creo que ha sido bien perverso el hecho de mezclar la elección convencional con el desafío de las elecciones territoriales, porque de alguna manera mella el valor y la importancia histórica que tiene el proceso convencional o la construcción de una nueva constitución, ¿no? Insisto, más allá de quienes somos candidatos o candidatas en este proceso. Sí. Pero quizás tiene algo de virtuoso, y es el hecho de que tú puedes hacer muy vinculante los desafíos de los territorios, la indignación frente a las violaciones de derechos humanos, las políticas de represión, con lo que es el desafío constitucional de garantía de derechos fundamentales, con las necesarias normas que deben acompañar este proceso. Yo hago especial énfasis cuando vamos a los territorios, cuando nos reunimos con las organizaciones vecinales, cuando estamos junto a los dirigentes, en señalar que el problema o lo que podamos resolver en términos de la nueva constitución tiene un valor que trasciende el territorio. ¿Ah? Uno dice, mira, nosotros somos electos a nivel territorial, somos electos bajo la fórmula de diputaciones a través de distritos, pero lo que nosotros tenemos que construir es un marco que debe agrupar toda la diversidad e incluir toda la riqueza de nuestro territorio. Pero si eso está muy bien construido, logramos tener la mayoría, logramos que entonces no se imponga esta política de las minorías activas, ¿no? Los dos tercios, para impedir cambios, para impedir transformaciones profundas, para impedir que nuestra constitución cumpla con el más alto estándar. si logramos que eso se consolide, si logramos tener estas mayorías, ¿no?, activas, que permitan que nosotros consolidemos estas normas, la garantía de protección de derechos humanos, la necesidad de, por ejemplo, abordar el hiperpresidencialismo, las garantías respecto del rol de los poderes del Estado, terminar con digamos, excesivo control o autonomía de órganos como las fuerzas de orden público, etcétera. Nosotros logramos abordar todo aquello, pero eso luego no se consolida, Sergio, en normas que permitan hacer efectivo el cumplimiento de esas garantías y derechos, vamos a tener un problema. Por eso, pese a lo complejo que es que esto sea un combo electoral, tiene de virtuoso que te permite a ti hacer muy nítido para la población que tú no sacas nada con tener tremendos convencionales comprometidos con las necesidades del pueblo, si luego no vas a tener autoridades locales, en los territorios, a nivel de parlamentarios y presidenciales, que estamos a la vuelta de la esquina, porque el 21 de noviembre tenemos elección presidencial y parlamentaria en nuestro país. Si tú no logras consolidar que esto sea que tenga un hilo conductor este proceso, también corremos riesgos. Corremos riesgos, por ejemplo, de que estés haciendo un tremendo debate convencional una vez que se constituya ya el inicio o se dé partida ya el proceso de construcción de la nueva constitución, y tú tengas un tremendo debate, tremenda, digamos, reflexiones, y puedas avanzar en tremendos cambios y transformaciones, y luego, paradójicamente, por ejemplo, te encuentres con autoridades, con un parlamento donde, por ejemplo, Chile Vamos, que es actualmente gobierno, tenga una tremenda representación y por lo tanto tenga mayoría, o con un presidente y presidenta que, siendo de derecha o esa nueva norma, ¿no?, que ya se está transformando en la nueva moda, ¿no?, o siendo independiente, entre comillas, finalmente venga a consolidar o siga consolidando las políticas que hoy día están implementadas. Creo que ahí tenemos un desafío muy grande, porque de lo contrario no se entiende, y es lo que uno trata de explicar en los territorios. Nosotros no podemos venderle humo a la gente, como diríamos coloquialmente, ¿no? No, uno no puede ir a inducir, uno no puede venir a contarle cuentas a la gente. Uno tiene que ser honesto. Necesitamos mayoría en la convención si queremos que se garanticen estos procesos. Me consultaba la semana pasada una dirigente, una trabajadora, estábamos en una de las juntas de vecinos junto a Nicolás Hurtado, candidato a alcalde en la Florida, y preguntaba súper, súper sinceramente, de manera muy franca, decía, bueno, pero ¿se puede hacer lo que usted está diciendo? Y yo le dije, mire, sí, se puede. Ahora, necesitamos mayoría para eso, sí. Necesitamos que no se impongan las minorías activas y que por lo tanto tengamos una mayoría contundente en la convención. Necesitamos que la gente vaya a votar, necesitamos que esté alerta en el proceso, pero necesitamos además que no solo vote por convencionales que les den garantías, sino que además vote por alcaldes, por concejales, por gobernadores, gobernadoras, que cumplan, que estén en sintonía con estos desafíos. Necesitamos que el 21 de noviembre vaya a votar y que vote por parlamentarios y que vote por candidatos a presidente, que también estén en sintonía con esta demanda, porque si no va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que ahí, Sergio, tenemos hoy día un ámbito virtuoso respecto del proceso que estamos viviendo, donde por cierto que existen los compromisos de los quienes somos candidatos a convencionales de abordar todas estas materias y más, pero donde además tenemos que hacer una tremenda labor pedagógica para que se entienda, se comprenda que aquí no basta con tener muy buenos convencionales en un distrito o en otro, sino que necesitamos grandes mayorías para que este proyecto, para que esta mirada mucho más humanista, que ponga el valor del ser humano en el centro y saque al mercado de la prioridad, efectivamente se consolide con todo lo que eso significa. Si tú logras poner al ser humano al centro, Sergio, en el debate convencional, evidentemente que la garantía de la protección y el resguardo de los derechos humanos deja de ser letra muerta y se transforma en una urgencia y en una necesidad. Derechos humanos de primera, segunda, tercera categoría y todos aquellos que sean necesarios para garantizar la dignidad, que es lo que la ciudadanía demanda. Dignidad. No están pidiendo regalos, no están diciendo, oiga, mire, tráigame una caja de mercadería, oiga, regálame un subsidio. Lo que están diciendo es, mire, permítame que con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi tesón, efectivamente exista lo que ustedes llaman meritocracia. Es decir, que si yo me esfuerzo, logro tener avance. Hoy día eso no pasa, eso es una mentira. Eso genera frustración, eso genera rabia, eso genera indignación. Bárbara, tenemos que darle vuelta a este debate desde esa perspectiva, creo yo, Sergio, que puede ser y puede transformar eso en, insisto, en un proceso muy virtuoso, donde podamos ver un hilo conductor en todo lo que significa, insisto, este como hongo electoral del año 2021. Oiga, Bárbara, bueno, estamos pasados en el tiempo, usted, bueno, tiene que trabajar. Pero el mundo nos acepta, no hay problema. Ya. Oye, pero mire, estamos muy pasados en el tiempo, pero, ¿sabe? Estoy, bueno, mientras la escuchaba también observaba un titular y una fotografía. Y así en dos minutitos dice, Chile supera el millón de personas vacunadas contra el COVID-19. Hoy superamos 1 millón de personas vacunadas, tenemos 1 millón de razones, la mayoría de ellas adultos mayores, para estar contentos, dijo Sebastián Piñera. Abajo en la fotografía es de Esteban Félix AP. Doy toda ahí la seña. En ella veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos distingo 8 enfermeras. Hay dos que están levantando la mano llamando a otras enfermeras que están allá en la punta del consultorio para traer a los viejitos a vacunar. Bueno, Piñera dice, hay 1 millón de razones, la mayoría de ellos adultos mayores, para estar contentos, pero detrás de esto también hay un trabajo, y uno ve, yo le comentaba, aquí veo 8, 9, 10 enfermeras y algunas levantando la mano ahí trabajando. Este millón de personas que han sido vacunadas, hay un esfuerzo grande aquí de los trabajadores, sobre todo de esta enfermera que uno observa en la fotografía. Los trabajadores de la salud, yo creo que tenemos que sacarnos el sombrero. Hay que sacarse el sombrero. Se han sacado, no se puede hasta ahora en la mañana decirlo, pero se han sacado la porquería, primero tratando de cuidarnos, tratando de hacer más humano un proceso que es muy doloroso, donde tú no sabes si un familiar contagiado va a salir vivo o muerto de un centro asistencial. Entonces, ahí ha habido una doble pega. Ha sido tremendamente doloroso y ha sido tremendamente estresante, agotador, agobiante. Yo diría que es muy agotador para el personal de salud, en todo el sentido de la palabra, desde quienes hacen aseo permanentemente para dar las garantías y resguardo a quienes están dentro de la institución, hasta las enfermeras, médicos, médicas, todos han estado, yo diría que, a un nivel superior en una crisis como esta, que demuestra, Sergio, que no todo es reemplazable. Y que el debate respecto de que mira que aquí llegan las máquinas, que todo nos va a reemplazar, donde se decía que uno de los sectores estratégicos donde aquello iba a pasar era en salud, yo creo que hoy día empieza a demostrar que no da lo mismo, y no sabemos si tantas vidas se hubiesen salvado si no hubiese sido por ese acompañamiento directo de trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso, que fue la etapa más dura, más crítica, más dolorosa probablemente para los trabajadores y trabajadoras, hoy día se corona con esta luz de esperanza de poder vacunar a la población, de darnos mayores certezas. Yo creo que eso, claro, efectivamente, si uno tiene que mirar, a quien primero hay que saludar y agradecer es a los funcionarios y funcionarias de la salud. Creo que nadie tiene que ser mezquino en este debate, no cabe ninguna duda, pero me parece que tampoco podemos decir, mira, acá Sebastián Piñera ha hecho una cuestión superior, o sea, está haciendo lo que el mundo demanda, ¿no? Insisto, eso no le quita mérito, pero pongamos las cosas en perspectiva, eso es lo que el mundo demanda. Y lo que sí no puede ocurrir, y yo creo, y en eso todos compartimos lo que ha señalado el Colegio Médico y las distintas instituciones, acá no puede haber discriminación en la población respecto de las vacunas. Acá yo creo que ha sido ejemplar el proceso hasta ahora, y eso nos va a permitir efectivamente una luz de esperanza, incluso con proceso de recuperación económica, donde tenemos grandes afectados, dentro de ellas las mujeres, ¿no? Sí. Han sido las más golpeadas con esta pandemia, y por lo tanto creo que es una luz de esperanza muy importante, que no solo impacta en materia sanitaria, sino que también tiene un tremendo impacto respecto a los desafíos que tenemos como país. Pero por lo mismo, y entendiendo que este es un problema humanitario, tú no puedes poner ningún tipo de restricción a quien desee, necesite y requiera vacunarse. Acá, esas políticas tenemos que entenderlas en esta perspectiva. Ahí es donde el gobierno muestra la hilacha, si tuviéramos que decirlo de manera coloquial. Cuando enfrentados a una situación como esta, el gobierno dice, mire, o el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, dice, mire, aquí no se van a vacunar, no sé quiénes, no sé cuántos. Ahí uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que conseguimos las vacunas porque realmente tenemos una convicción con la necesidad de inmunizar, con la necesidad de proteger. Y esto es una situación que entendemos en la perspectiva de una garantía de derechos fundamentales, o una vez más vamos a entrar en la lógica mercantil de decir, mira, yo me compré la vacuna, yo decido a quién vacuno. ¿Vamos a entrar de nuevo en eso? O sea, es ahí donde el gobierno muestra toda su magnitud, pero también su pequeñez humana. Y creo que en eso no podemos sino respaldar lo que se ha señalado por las distintas instituciones, acá teniendo las condiciones y siendo Chile uno de los países que más vacunas está comprando a nivel internacional, tal como han dicho organismos internacionales, la OMS y otros. Esto no podemos transformarnos en una guerra de privados, donde el que más compra entonces decide cuáles son las reglas del juego. No, acá tenemos que tener a disposición las vacunas para todo aquel que lo necesite, compatriota o hermano extranjero que está en nuestro país por distintos motivos, y todos tienen derecho a la vacunación. Uh-huh. Y eso yo creo que es importante también señalarlo, reconociendo y saludando el tremendo esfuerzo, efectivamente, y valorando en primer lugar el tremendo esfuerzo que han hecho los funcionarios y funcionarias de la salud en todo su aspecto, insisto, desde los tercerizados que existen en la salud pública, que son el personal de aseo y otros, hasta los funcionarios del área clínica, y yo diría que con esto han demostrado que tenemos un servicio de salud pública que, tal como en su minuto, siendo salubrista y haciendo su tesis, el presidente Salvador Allende lo señalara, está absolutamente a la altura de las circunstancias y de las necesidades. Por algo fuimos ejemplo mundial en esos años también respecto de materias como salud y educación. Hay ahí gérmenes, herencias de procesos de profunda democracia y de profunda humanidad en nuestro país que sigue muy vigente, y yo creo que eso hay que siempre saludarlo y celebrarlo. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien además candidata constituyente ahí en la comuna de La Florida, en Puente Alto, en San José de Maipo, en La Pintana, Pirque, Puente Alto, lo dije también, creo. Sí, ¿no es cierto? Es. Bárbara todas Figueroa. Un abrazo también para la gente de San José, de San José de Maipo, que siguen muy afectados, así que también un abrazo para todos. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Bárbara, y que tengan un muy buen día. Igual para ti, Sergio, que tengan una muy buena jornada, para todo el equipo de La Nuevo Mundo, y seguiremos aquí contactándonos para que desde Radio Nuevo Mundo hacia el mundo podamos llevar todas las noticias de nuestro país. Eso, muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 11 de febrero 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.